Capítulo 14. El elemento de la fe. La Biblia dice que debemos profetizar según nuestra fe, porque los dones que Dios nos ha dado son variados. Si uno tiene el don de profecía, es su responsabilidad usarlo de acuerdo con la fe. Romanos 12, 6. La fe activa los dones espirituales tanto como cualquier otra cosa que recibamos de Dios. Muchos cristianos desean sinceramente profetizar, pero esperan que Dios los ponga en una especie de éxtasis o trance en el que su boca se abre y surge una profecía. Así como somos bautizados en el Espíritu Santo y Dios nos da el don de lenguas, debemos hablar por fe lo que el Espíritu de Dios nos da. He preguntado a muchos cristianos cómo se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Les pregunto si el Espíritu Santo vino sobre ellos y usó sus lenguas en contra de su voluntad, los puso en movimiento y de repente se encontraron hablando en lenguas nuevas. Todos estuvieron de acuerdo en que el Espíritu Santo les dio las palabras, pero tenían que hablar por fe lo que Dios les dio. De la misma manera debemos hablar por fe la profecía que Dios nos da. Dado que profetizamos según nuestra fe y la fe crece a medida que la aplicamos, solo podemos crecer en este don de profecía cuando hablamos con fe lo que Dios nos da. Muchos cristianos que están comenzando este don tienen miedo de levantarse y decir lo que han recibido de Dios porque se comparan con alguien a quien Dios pudo haber estado usando en este don durante décadas, y se ven a sí mismos como carentes de esta área. Entendí este principio de fe desde muy temprano en mi vida cristiana. Activé mi fe una y otra vez. En muchos casos, Dios me había dado una palabra simple o señalado a una persona con quien quería hablar. No fue hasta que abrí la boca y di un paso de fe que Dios me dio palabras maravillosas para estas personas. Antes de abrir la boca, solo tenía unas pocas palabras para ella. Algunas veces ni siquiera tuve una palabra profética, excepto que el Señor quería darles una profecía a través de mí. A menudo me ha costado toda la fe, con miedo y temblor, pronunciar una palabra que solo empezó a fluir cuando comencé a pronunciar la primera frase a una persona en particular. La fe es como nuestros músculos. Solo crece cuando empezamos a usarlo. La Biblia dice que a cada cristiano se le ha dado una medida de fe. Por lo tanto, por la autoridad que Dios me ha dado bondadosamente, invito a todos y cada uno de ustedes a una autoevaluación sobria. Nadie debería pensar en sí mismo más de lo apropiado. El estándar para una autoevaluación correcta es la fe que Dios ha asignado a cada persona en cierta medida. Romanos 12, 3. Algunas personas parecen tener mucha más fe que otras. Esto se debe a que constantemente aplican su fe, por eso crece. Lo mismo se aplica al don de profecía. Muchas personas continuamente dan un paso de fe y aplican este don, por eso su fe aumenta continuamente y profetizan más que los demás. Cada persona que lee este libro nació con músculos. No hay excepción. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen músculos más grandes que otras? ¿Por qué los usan más? Vas al gimnasio y entrenas duro. Toman pesos pesados y los levantan. Esto no es fácil y, a menudo, son dolorosos. Pero saben que la única manera de hacer crecer sus músculos es superar la resistencia del peso y no darse por vencidos. Sucede exactamente lo mismo con la fe, incluso con la fe al profetizar. Cuanto más te esfuerces contra las dificultades, la confusión y las dudas, más crecerán los músculos de tu fe y más podrá Dios utilizarte en este maravilloso regalo. He hecho mucho trabajo espiritual pesado en esta área durante muchos años, es por eso que Dios ha podido usarme de muchas maneras maravillosas, cambiando vidas, comunidades e incluso denominaciones. Aguanta, supera la duda y sigue profetizando, hará que tus músculos crezcan. Personas que han estado en reuniones donde he profetizado me han dicho que hablo con tanta osadía, pero no tienen idea del temor y temblor dentro de mí que venzo por la fe. Profetizamos según nuestra fe. Nunca imites a alguien ni profetices como alguien más. Debes profetizar según tu fe. Si buscas fervientemente profetizar, Dios te dará ese don y comenzará a utilizarte. La fe solo crece aplicándola. Cuando enseñé esto a iglesias y a personas que nunca antes habían profetizado, vencieron su miedo, abrieron su boca con fe y hablaron lo que Dios le habló a su espíritu. He visto resultados increíbles, muchas vidas cambiaron y se construyeron iglesias por personas que profetizaron por primera vez en sus vidas. Solo la práctica nos permite crecer en lo profético. Faith da el primer paso antes de ver toda la escalera. Mucha gente me dice que la razón principal por la que no profetizan es porque no están seguros si la palabra viene de Dios o de ellos mismos. Nunca lo sabrán a menos que comiencen a hablar y profetizar con fe. Llegaré al tema de probar la profecía más adelante, siendo enseñable y corregible. Aprendemos a través de la práctica, no solo a través del conocimiento. Toda la vida cristiana es una vida de experiencia y práctica mientras seguimos los caminos de Dios. Es lo mismo en todos los aspectos de la vida cristiana. A estas alturas ya deberías poder enseñar a otros, pero en lugar de eso necesitas que alguien te enseñe las verdades básicas del mensaje de Dios. Por así decirlo, en lugar de alimentos sólidos se necesita nuevamente leche. Quien solo tolera la leche es un niño y aún no tiene la experiencia necesaria para vivir su vida según la palabra de Dios. La comida sólida, en cambio, es para adultos, para personas maduras cuyo juicio está tan entrenado en base a su experiencia que son capaces de distinguir entre lo cortado y lo malo. Hebreos 5, 12 a 14. La expresión basado en su experiencia significa práctica. Entonces, ¿cómo llegamos a ser espiritualmente maduros? Poniendo las cosas en práctica. Cuando aplicamos lo que nos enseña la Biblia, maduramos espiritualmente. Lo mismo ocurre con el don profético y el de profecía. No debemos tener miedo de cometer errores, debemos caminar en fe, crecer y aprender a medida que avanzamos. Tenemos que aprender a expresar nuestras impresiones.